Let's go. Conéctate con lo mejor de la semana. Aquí comienzan las 20 de la X. Ya son las 10 de la mañana, 4 minutos. A esta hora detenemos nuestro viaje. Nuestro viaje en el tiempo que arrancamos siempre los fines de semana con los Archivos X. Viajamos siempre por los clásicos los sábados desde las 8 hasta las 10 y los domingos desde las 8 hasta el mediodía. Y aquí hoy, sábado, pues detenemos el viaje porque volvemos al presente musical para presentarles cuáles son los éxitos más importantes en la música en el mundo. Estas son nuestras 20 de la X. ¡Bienvenidos! Es el fin de semana con la X96.5. El fin de semana que nos une alrededor de las canciones que ustedes pues han elegido para que sean las más importantes. Ustedes y buena parte del mundo, porque recuerden, este conteo pues tiene en cuenta la música en los Estados Unidos y en Europa, cómo se mueven los hits en todo el mundo. Y semana tras semana estamos aquí para presentárselos en este resumen de 20 canciones. Con los buenos días para Lu, que está conmigo también aquí. Hola, hola Julito, hola oyentes. ¿Cómo vamos? ¿Cómo amaneció? Muy bien. Un abrazo para todos los que apenas se conectan. Para los que se perdieron los archivos, muy triste. Pero mañana hay edición doble de Archivos X para que mañana pues no vayan a repetir esto. Y bienvenidos, bienvenidos desde ya y hasta las 12 del mediodía vamos a estarlos acompañando para conocer una a una las 20 canciones más importantes de la X. Muy triste, pero ¿sabe qué? ¿Qué pueden hacer? Seguir programando. Si apenas llegaron ahorita y de pronto no alcanzaron a enviar sus canciones favoritas, pueden hacerlo ahora a través del 318-860-9616 y nosotros vamos a tener en cuenta esas canciones para la edición de Archivos X de mañana. Mañana, como les decía, nuevamente abrimos el día con muchos clásicos, así es que tendremos programación desde las 8 hasta las 12. Pueden ustedes en este momento dejar sus recomendados de Archivos X a través de esta línea que nos une, 318-860-9616. Bueno, ya saben, desde este momento y hasta el mediodía vamos a conocer una a una las 20 canciones más importantes de nuestra estación. Vamos a pasarla increíble. Ustedes pueden reportarse, ya saben que estamos acompañándolos en el 318-860-9616. A través de nuestro Twitter, pues también van a empezar a ver una a una las canciones para que ustedes voten, ¿no? Sí, vamos a publicar encuestas. Cada una de las canciones y el número que tiene dentro del conteo van a quedar publicaditas en arroba la X Cali oficial, arroba la X Cali oficial. Y ustedes a través de la opción de encuestas pues van a ayudarnos a votar si quieren que esa canción continúe en el conteo, si quieren que salga o lo que sea, ya saben. Arroba la X Cali oficial y el 318-860-9616. Vamos a echarle un vistazo a las canciones que estamos esta semana allí en el top 5, las más importantes actualmente en el conteo, para que sepan cómo arranca este resumen. Casilla número 5 esta semana es para Doshi con Anxiety. Puesto número 4 para Drake con Nokia. En la posición número 3 tenemos a Sabrina Carpenter, ubicada con Bad Cam. Ahora tenemos Mood de Leon Thomas. Y en el primer lugar, liderando nuestro conteo, nuestro querido Alex Warren, que por segunda semana consecutiva hace 8 días llegaba al número 1. Es Ordinary, la canción más importante elegida por ustedes hasta ahora en las 20 de la X. We'll be right back. pasará hoy, Luz? ¿Será que Alex Warren sigue liderando nuestro conteo? ¿Quién sabe? Eso solo depende de ustedes y bueno, vamos a estar juntitos durante estas dos horitas para darnos cuenta qué es lo que va a suceder al final de este espacio. Así que los invitamos a que estén con nosotros disfrutando las canciones, el recorrido que vamos a hacer con estas 20 canciones, que nos escriban al 318-860-9616, que voten por sus favoritas a través de Twitter en @laXCaliOficial. Y bueno, vamos a arrancar entonces con las tres últimas posiciones del conteo, las casillas número 20, número 19 y número 18 para esta nueva edición del conteo, que es la edición número 27. My God, bueno, puestos número 20, 19 y 18, ahí tenemos a Billie Eilish, Miles Smith y The Weeknd. En el puesto número 20 tenemos Wildflower, una canción que ya completa 21 semanas haciendo parte de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 19, así que pierde un lugar. Casilla 19 para Miles Smith, ahí estará con Stargazing. También pierde una posición, baja del lugar 18 y se queda en esta, la casilla 19 esta semana. Y puesto número 18 para The Weeknd con la canción Dancing in the Flames, completa ya 14 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 14, así que pierde dos lugares para esta edición. Así vamos entonces con estas tres posiciones. Bienvenidos a las 20 de la X, casillas 20, 19 y número 18 a continuación. Número 20. Número 19. Número 18. The Weeknd con Dancing in the Flames es la casilla 18 esta semana. Antes teníamos a Miles Smith con Stargazing en la posición 19 y Billie Eilish, que abría el conteo con Wildflower, en la posición número 20. Solo buenos éxitos hacen parte de este espacio que los acompaña con lo mejor de la semana. Ya saben que en un ratito quedan publicadas las encuestas de cada una de las canciones que les hemos ido presentando, que hemos ido escuchando, y ustedes nos van a ayudar a que esas canciones o sigan subiendo en el conteo o definitivamente se vayan. Hay algo que pasa con Wildflower de Billie Eilish, se está convirtiendo en esa canción de amores y de odios. ¿A usted le gusta esta canción? A mí no me disgusta. Sin embargo, soy consciente de que es una canción, pues, un poquito como bajita. No, un poquito no, es bajita. Es bajita. Es una canción al estilo Billie Eilish, pero a mí sí me gusta. Me encanta mucho encontrármela por ahí en programación. Pero bueno, hay gente que ya como que no se la soporta. Por ejemplo, Caliche Herrera dice: niños, buenos días. Ay, no, la canción del Yo Me Mato. Hay otra. La canción del Yo Me Mato en el puesto 20, nada que se va, qué depresión, dice Caliche. Miren la diferencia con Gaga Cadabra, que esa sí le inyecta a uno alegría. Entiendo, bueno, sí total, claro, claro. Pero mire, hay otra que también es de amores y odios, o sea, pero literal. ¿Cuál? Anxiety, de Dashi. Bueno, Anxiety también. Esa canción, la gente, hay gente que se emberraca, pero ¿por qué no ponen la original? O sea, como que piensan que estamos reemplazando la otra por esa. Bueno, no, aquí suenan las dos, ¿no? Claro, aquí suenan las dos. Lo que pasa es que esa está fuerte en esta temporada y por eso suena como suena. Pero sí, pues hay gente que la ama y otros que definitivamente no se la soportan. Dice Caliche, ¿cómo así? ¿Uno puede votar para que se vaya? Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo así? Pero cada 8 días les decimos eso, ¿qué es lo que está pasando? No nos ponen atención. ¿Qué pasa? Caliche, mira, entras a nuestro Twitter, @laXCaliOficial. Así estamos en Twitter, o en X, pues, @laXCaliOficial. Uh-huh. Esa es nuestra cuenta, y ahí aparecen las encuestas con las canciones para que ustedes elijan si quieren que la canción descienda, si quieren que la canción ascienda, si quieren que salga del conteo, en fin, ahí está la opción. Ustedes solo deben ingresar, votar y marcar la opción correcta, la opción de su preferencia, y pues así nos ayudan también a darle forma a otro conteo. Vea, Osvaldo, por su parte, dice, Wildflower es remela. Así le gusta la canción. Sí. Paula Núñez dice, la canción del Yo me mato de Billy es más bien para reflexionar. A mí me gusta. A mí también me gusta. Además que es que Billy canta muy rico. A mí me fascina su voz. Mira que yo al principio, bueno, pues aunque es como medio tonto haber pensado así, pero yo pensaba que ese era pues como su registro y ya. O sea que ella solo cantaba así. No. Pero en una entrevista, no sé si te la viste, de pronto sí, empieza ella a cantar. Pues como con un tono así súper, con la voz como más poderosa, pleno, más claro. Yo decía, wow, qué nena tan talentosa. Es simplemente que su estilo musical y la tendencia que ha querido marcar con su voz ella no tiene que esforzarse tanto. Sandra Robles también nos dice, a mí me encanta, aunque es depresiva, saludos. Por acá está John Edwin, que también dice, Luz, César, espero que estén muy bien, por favor. Gracias. Incluyen en la programación Lose My Mind, la película Fórmula 1 de Don Oliver y Doja Cat. Listo, vamos a buscarla porque esa no la tenemos. Y de pronto la incluimos en la programación. Gracias por la recomendación, John. Qué buena película. Uf. John Edwin Escalante, no me la he visto. Me la tengo que ver. ¿Usted se vio Fórmula 1 ya? Yo me vi Fórmula 1. ¿Qué tal? Nos hemos visto películas diferentes. Yo tú me te vi viste Superman. Superman. ¿Y cómo les pareció? Ellos fueron a cine esta semana. ¿Cómo les pareció Superman? A ver, no, espere. Diga, porque yo esa tengo pensado vérmela hoy. No, hay que vérsela. Hay que vérsela, evidentemente. Y yo me la voy a repetir. ¿Sí? Porque sí, a mí me gusta verme las películas dobladas y en idioma original. Maravilloso. Entonces, me la quiero ver otra vez. Este día estaba hablando con un amigo en Instagram que me dijo, yo me la voy a repetir. Yo, bueno, camine, vamos. Y lo repetimos. Porque él quedó matadísimo con la película. A mí me gustó, me pareció chévere, entretenida. Aunque hay algunas cositas que no, me quedó faltando en la historia. Otras cosas siento yo que son innecesarias, pero bueno. ¿Y qué tal el protagonista? Lo que sí debo decir es que, perdón, ¿quién era Henry Cavill? No te lo puedo creer, ¿a ese nivel? ¿Quién era Henry? No me acuerdo. ¿A ese nivel de buen trabajo no hizo recuerdo. El muchacho? De verdad, que el trabajo de David Corenswet es increíble. Mira que yo al principio pensaba como, uy, qué difícil le ha de tocar, porque en serio que la vara está demasiado alta con Henry Cavill y total, la gente es muy pasional. Totalmente alta, una película que deja un sabor muy agradable con un Superman que pues logra como llegarle a uno el corazón, convencer. Oh, la estampa de este man en ese traje es increíble. Wow. Su actuación es muy buena. Los personajes están muy chéveres. Sorprendida. Entonces, quedé. Sí, la verdad, de admirar el trabajo que ha hecho David para tratar de que uno se le olvide la cara pues de Henry Cavill. Aunque mire que lo más simpático del tema es que en algunos momentos sus caras son muy similares. En algunos momentos de la película uno como que dice, ay, se parece a pues a es Henry. Que es como el mismo prototipo, sí, ¿no? Care Barbie, ojo azul, claro, cabello grandote, negro. Sí, es como el mismo. Pero pues me imagino que esa es la idea, igual ese es el personaje. Véansela. Ah, película. Bueno, súper. Entonces véase Fórmula 1, está brutal. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Bueno, ya saben, pueden entonces seguir votando por sus canciones favoritas, arroba la X Cali Oficial. Síganos pues en Twitter, en X, y ahí los vamos saludando. También les vamos dando la bienvenida a los nuevos seguidores que tengamos por allí esta mañana. Si no tienen Twitter, abran Twitter para que por ahí nos comuniquemos también y puedan votar por sus canciones favoritas, arroba la X Cali Oficial. Bueno, y vamos entonces a conocer cuáles son las otras tres canciones que vienen a continuación. Los puestos número 17, 16 y 15. En la casilla 17 tendremos a Marshmello con Kim Brown. Juntos están allí en la canción Miles on It. En esta posición número 17 con 18 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. Estaban en la posición 14 hace 8 días y descienden 3 posiciones. Del 14 bajan hasta la casilla 17 esta semana. Marshmello y Kim Brown con Miles on It, posición 17. Puesto número 16 para Ed Sheeran con As Is Some. Esta canción pues ya completa su primera semana en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 20, así que subió 4 lugares para esta edición. Y tendremos también a Lola Young con Messi en la posición número 15. Pierde 2 casillas, del 13 baja hasta este lugar número 15. Y esta es la semana número 21 de esta canción en nuestro conteo. Ah, bueno, me faltó decir en la anterior, el grupito anterior, que Miles Smith con Stargazing es actualmente la canción más antigua del conteo con 24 semanas en total. Ah, Ay, claro, porque recién salió la que llevaba más tiempo, que era una de Billie que tenía ya como 40 y péguele, ¿no? Sí, exactamente. Era la que más tenía. Birds of a Feather. Ok, bueno, pues tenemos nueva reina del conteo. Y en el puesto número 15 tenemos a Lola Young con Messi. Exactamente. Casillas 17, 16 y 15 vienen a continuación. Número 17. New truck, big lift, old roads, we been. Número 15. Lola Young suena en la X96.5 con Messi y es la posición número 15. Posición número 15 de nuestro conteo. Este conteo que resume los éxitos alrededor del mundo, lo que suena en Europa, en Estados Unidos. Aquí lo tenemos en este resumen de canciones, son 20 en total. Y hace parte de lo mejor de esta semana. Un abrazo para mi querido amigo El Gato. Jonathan, que anda en Carolina del Norte, ¿sabe qué me dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Esta canción que suena ahí de fondo está repegada acá. ¿Messi? En las emisoras. Messi. Imagínate, todavía está súper fuerte esta canción. Es que es muy buena además, ¿no? Muy buena. Un saludito para Jonathan, para Dani, para su bebé, que andan por ahí dando un paseo y escuchando la X96.5. Ay, eso nos encanta. Muchísimas gracias. Muchos, muchos abracitos y sigan conectados. Por acá, si quieren que nos veamos un ratito, pueden entrar a el TikTok. Ahí estoy en mi TikTok personal, @CésarAlAire. Sí. Y ahí nos podemos ver las carátulas también, si quieren. Así que, ándale pues. Un abrazo para todos los que están por aquí. Por acá está David, está mi querido Andrés Latorre, está también nuestro amigo Andrés, está también, ¿qué se me hizo por acá? Estaba un amigo en Bogotá conectado, Andrés Ocampo, Camilo, bueno, por ahí van llegando y van botando corriente con nosotros un rato también. Un abrazote a todos ustedes que están por allí disfrutando de nuestra programación, dejándose acompañar de la buena música y ayudándonos a elegir una a una esas canciones que quieren que hagan parte o no de las 20 de la X. Y aquí también a través de el WhatsApp, el 318-860-9616. César dice: Julito, buenos días, gracias por los archivos, muy buenos para recordar el pasado. Gracias, César, qué bueno que te los disfrutes. Mañana estarán de regreso desde las 8 hasta las 12. Sí, de 8 a 12 mañana tendremos más archivos por si quieres recomendarme más. Jimenita Figueroa, un abrazo para ti, un saludo para John Eibar, que también nos escribe. Andrei Ospina también dice por acá. ¿Qué? Bueno, no entiendo, ya te voy a preguntar qué me quieres decir con lo que escribiste porque no entiendo. Excelente la recomendación del Twitter para la votación. Gracias, dice Caliche. Ah, qué bien, Caliche. Bueno, esperamos que ya vayas a empezar a votar. En este momento están quedando publicadas. Gracias por la paciencia. Vamos a seguir con tres posiciones más, tres casillas más que vienen a continuación en nuestro conteo. Vamos con las posiciones número 14, número 13 y número 12. Recuerden, vamos avanzando hasta llegar a la número 1 en esta edición 27 de las 20 de la X. Puesto número 14 para Benson Boone con Sorry I'm Here from Someone Else. Esta canción completa ya su primera semana en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 17, así que sube tres lugares para esta edición. Tate McRae es la artista que viene también allí a continuación en la posición número 13. Desciende una casilla del lugar 12, pierde una posición, queda allí en este lugar con 16 semanas en total en nuestro conteo. Sports Car, Tate McRae, casilla 13. Y finalizamos esta tandita con el puesto número 12 para Show Me Love de Wiz de Mac. Esta canción completa una semana. La semana pasada estaba en el puesto número 15, así que sube dos lugares para esta ocasión. Wiz de MZ, ahí se acompaña además de Bees and Honey, sonando en Show Me Love. Las posiciones que vienen a continuación, 14, 13 y 12, en las 20 de la X. Las 20 de la X. Número 14. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. Número 13. Número 12. Show me love, don't need no money, don't need nobody. Show Me Love se llama esta canción que suena de fondo. Wiz the MC y también Biz and Honey hacen juntos esto, que se ha convertido en uno de los éxitos dance de temporada. Además, el nombre real de este músico es San El Zero. Es rapero, también es compositor, es productor discográfico y tiene una nacionalidad allí compartida entre Alemania y África. Tiene esta mezcla increíble y bueno, está radicado en Canadá. Por allá se dio a conocer con una canción en 2020 llamada For a Minute, que fue, digamos, su primer hit, que logró tener mucha trascendencia en plataformas digitales. Y ahora, pues viene esta colaboración con Biz and Honey, que se llama así, Show Me Love, que fue ya certificación de oro en el Reino Unido y se ubicó entre los 5 primeros puestos de las listas de éxitos allá y también en Alemania. Más de 193 millones de reproducciones en Spotify y bueno, un estilo que ya ahí se impone y lo da a conocer al resto del mundo. Wiz the MC. Solo música que ustedes disfrutan a esta hora, conectados con las 20 canciones más importantes de nuestra estación. Son las canciones que ustedes prefieren, pero también las canciones que están súper fuertes, comandando los primeros lugares en listados musicales del mundo. Así que ya saben que pueden votar, pueden ayudarnos a elegir cada una de estas canciones, ubicarlas mejor o peor dentro del conteo, para que en la próxima edición pues tengan los lugares que a ustedes más les parezca. Kenai nos escribe desde Miami, conectada con nosotros. Yo también estoy aquí. Julio Lu, buenos días, dice Kenai. Buenos días, ¿cómo estás? My friends, los archivos de la X, Remelo, Happy Weekend, dice Osvaldo Acevedo. Andresito Ibarra también saluda, dice buenos días, Julito Lu, los mejores, muchos éxitos y bendiciones. Amén, amén, amén, muchas gracias por esa buena vibra. Y para que vean que sus recomendaciones son súper tenidas en cuenta, pues esto que pues es lo mejor de la semana, reúne pues todo lo que ha ocurrido durante esta semana que está ahí como a punto de cerrar. Y vamos a escuchar este súper recomendado que nos envían ustedes mismos. Yo no tenía en el radar esta canción, pero por ahí la escuché y suena cool. Esto lo hace Dom Toliver, sí, junto a Doja Cat. Y hace parte de la banda sonora de esta película Fórmula 1 que está pues marcando tendencia en este momento. Fue lanzada en abril de este mismo año y ambos artistas la escribieron junto con los productores Hans Zimmer y Ryan Tedder, que recordemos es el vocalista de One Republic, junto a Grant Butin. Así suena esto, a ver si les gusta y quizá pueda más adelante pues también ser parte de la música en la X96.5. Lose My Mind, canción de película de la cinta Fórmula 1 con Doja Cat y Dom Toliver. Bueno, cuéntenos, ¿les gustó o no? Así suena, Lose My Mind. Se llama esto que hace parte, como les decimos, de el soundtrack de Fórmula 1. La más reciente cinta que tenemos por allí en el mundo del cine. Donde participa Brad Pitt. Interpreta a este piloto de carreras, pues que está como regresando, ¿no? A la Fórmula 1, está como retomando su carrera, ¿no? Sí, sí, sí, pero pasan demasiadas cosas. Es una película donde uno vive muchísimas emociones. Tranquis, no les voy a hacer spoiler. Lo único que les quiero decir es que hay un momento en esa película donde ustedes van a sentir, mejor dicho, demasiado. ¿En serio? Sí, sí, oiga, sí. O sea, se van a conectar los sentidos ahí, o sea, se van a acordar de mí en ese momento. ¿Sabe qué pillé yo en esos días? Me mostró Tefa desde su teléfono un tráiler especial para iPhones. Sí. ¿Lo ajá, vio? Sí, sí, sí, sí, wow, claro. ¡Wow! ¡Qué increíble! Porque tú agarras el teléfono, ves el tráiler y empiezas a sentir la vibración y los efectos de los carros. De los vehículos a gran velocidad, los frenazos y demás. Una cosa bacanísima. Bacanísimo, sí, todo... Esto suena muy anciano lo que voy a decir, pero ¡ay Dios! ¡Cómo ha ido avanzando todo! Sí, muy bacano ese efecto que le agregaron al tráiler y está perfecto también justamente porque es una película que amerita ese tipo de efectos. Exactamente. 10:58 minutos. Bueno, nos cuentan ustedes si les gusta esta canción y les parece que pueda ser parte de nuestra programación. Nos escriben en el 318-860-9616. Lose My Mind, un recomendado esta mañana de uno de nuestros oyentes, Doja Cat y Don Toliver, sonando a esta hora en lo mejor de la semana. Escuchas La X. La X. Son las 10:58 minutos en la X96.5. Ya viene Expo Motor 2025. Vehículos nuevos, usados, lanzamientos 2026, precios y tasas especiales de feria. El plan perfecto para toda la familia. Del 1 al 3 de agosto, Centro de Eventos Valle del Pacífico. Entradas en expomotor.com.co. Tu vehículo soñado más cerca que nunca. Organiza Fenalco Valle. Esta es la X96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. Lo mejor de la semana en la X96.5. Así continuamos con este gran resumen de los éxitos más importantes alrededor del mundo. Vamos entonces ahora con las posiciones número 11, número 10 y número 9, partiendo este conteo justamente en dos con estas tres canciones que vienen a continuación. Bueno, las canciones que vienen a continuación son... puesto número 11, puesto número 10 y puesto número 9. En el puesto número 11 tenemos a Addison Rae con Diet Pepsi, una canción que ya completa 14 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 8, así que pierde 3 lugares. Ey, en esta edición sí que hay canciones que pierden, pero o sea, como que hay movimientos bastante grandes dentro del conteo. Así es, la mayor cantidad de casillas que pierde una canción es justamente esa, 3. Ya pasamos por dos de ellas, Marshmello con Kim Brown y su Miles On It desciende 3 casillas, y ahora esta que mencionaste, Addison Rae, también pierde 3 posiciones con Diet Pepsi. Y hay 2 ascensos también grandes, o sea, cada uno de 4 canciones. Bueno, muchos movimientos para esta semana, así que muy atentos para que no se los vayan a perder. Ahí también estará Raven Lanay con una de sus favoritas de temporada, Love Me Not, en la posición número 10. Lleva 4 semanas con nosotros, era la posición 11 la semana pasada y gana un lugar en nuestro conteo. Y cerrando esta tandita, tenemos a The Weeknd, pero en esta oportunidad acompañado por Playboi Carti con Timeless, canción que ya completa 18 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 7, así que pierde 2 lugares. Nos vamos entonces con estas 3 canciones, casillas 11, 10, número 9, en la X96.5. Estas son nuestras 20 más importantes en el mundo. Número 11. Número 10. Número 9. Juntos son Playboi Carti y The Weeknd haciendo Timeless en la posición número 9 esta semana. Ya estamos ingresando a esta segunda hora de programación en nuestro conteo, las 20 de la X. Recuerden que nosotros los sábados tenemos 2 conteos. Este que es, digamos, a manera general de todos los géneros musicales. Incluye todo lo que es pop, rock, hip hop, R&B, aquí hay de todo. Pero en la tarde tenemos un conteo especializado de éxitos solamente dance. Exactamente, la X-Top Dance se llama. Qué difícil era adivinarlo, ¿no? No, cierto. Los éxitos dance más fuertes del mundo los escuchan en punto de las 6 de la tarde junto a Julito. Y la mejor parte es que les va a presentar 3 canciones recomendadas. Son 3 canciones dance que están súper fuertes y que podrían perfilarse para ingresar al conteo. Hoy a las 6 de la tarde nos volvemos a escuchar para que ustedes sepan cómo se mueven los éxitos dance en los principales discoclubs del mundo. A las 6 en punto el conteo con estas 10 canciones y 3 recomendados. Y a las 7, pues nuestras sessions con nuestros super DJs invitados. Ahí van a escuchar ustedes música de Danny G con sus Beat Lovers Sessions, también música de Carlos B, de DJ Gada, está nuestro amigo DJ Juan Olarte, el loco Olarte desde Palmira, está también nuestro querido DJ Animalito, con sí. Muchos mixes también. Anoche sonó un set de Animalito, esta noche tendremos otro también. La vamos a pasar increíble, ya saben que nuestros DJs de Residente X son impresionantes, son muy buenos y siempre nos acompañan con muy, muy buenas mezclas. Así que ahí estaremos esperando que ustedes también se las disfruten. Caliche Herrera nos escribe, dice: de todo mi gusto, esa canción de la película de Fórmula 1, por mi parte, pa' adentro a la programación. Ok, eso también depende de ustedes, así que sigan pidiéndola y sigan votando para que ingrese. Por acá también nos escribe y dicen: hola Luz César, soy Chiara, gracias por Lose My Mind, por fin, esa tiene que estar en la lista, amo esa canción. ¿Ya pues? Mira, tú tienes fanaticada esa canción, mira. Yo. Qué bueno, y gracias a nuestro oyente por la recomendación, él es... John Edwin Escalante fue nuestro super oyente que nos recomendó la canción. Ahí está, entonces, bueno, de pronto, John, prontamente la escucharás como parte de la programación de nuestra música en la X96.5. Tocamos más éxitos, somos más música, las 20 de la X. Avancemos entonces con tres posiciones más, nos vamos acercando al número uno, más o menos hacia el mediodía estaremos conociendo cuál es el número uno de nuestro conteo para esta edición número 27. Vamos con las posiciones 8, número 7 y número 6. Bueno, completando una semana tenemos una canción de Calvin Harris y Clementine Douglas, esta canción se llama Blessings, y la semana pasada entró al puesto número 10 directico a la mitad del conteo, hoy ascendió dos lugares. Blessings, que en la semana pasada estuvo por allí liderando la música en el Reino Unido, tanto en el conteo genérico como en el conteo de música dance, ha sido un hitazo esto de Calvin Harris y Clementine Douglas, que ocupa esta semana la posición 8. Por acá estará también Lady Gaga con su Abracadabra, que viene descendiendo de nuestro conteo, pasa del lugar 6 a la casilla 7 esta semana, perdiendo una posición y sumando ya 18 semanas en total con nosotros. Exacto, y saliendo del top 5 tenemos a Drake con Nokia, esta canción completa 8 semanas en el conteo, la semana pasada estaba en el puesto número 5, así que pierde un lugar para esta edición. Posiciones número 8, número 7 y número 6 vienen a continuación en nuestro conteo. Número 8. Número 7. Número 6. Who's calling it? Who's calling it? Bless me, hit the dance floor, get nasty, impress me. A través del 318-860-9616, nuestro WhatsApp, nos saludan ustedes desde donde estén, desde Popayán, miren, nos llega este saludo a través de Francisco Castillo, dice: buenos días, César, Luz, súper chévere, Residente X, su fiel oyente desde Popayán, Francisco, un abrazo grande y fraternal a la familia X. Un abrazote para ti, muchísimas gracias por reportarte y por esa buena vibra que nos contagias. Pues si les gusta Residente X, esta noche tendremos de nuevo Residente X a las 8 de la noche, a las 7, perdón, hoy empezamos un poquito más temprano, porque como les decía, tenemos el conteo dance a las 6, que es como la calentadita de motores. Exacto, sí, sí. De 6 a 7. La previa. La previa, y a las 7 ya arrancamos nuestras sessions con nuestros DJs de 7 hasta el amanecer, Residente X. Y bueno, esa es la invitación que les tenemos para esta tarde. En este momento queremos que ustedes vayan a nuestra cuenta en X, arroba la X Cali Oficial, y nos ayuden votando por sus canciones favoritas, de las que les hemos publicado, las que hemos escuchado también, para que nos ayuden para saber si quieren que suba, o quieren que esas canciones bajen, o quieren que no vuelvan jamás, o que se sostengan en el primer lugar, lo que ustedes quieran, por ahí lo vamos a ver. Por aquí hay un personaje que nos acaba de seguir en Twitter, en nuestra red social de X. ¿Usted conoce a un señor llamado Hernán Jaimes? Me suena. A mí también. Arroba Hernán Jaimes Voz. Me suena, me parece a mí, familiar. A mí también me suena. Pero no sé por qué. Pero bueno, es un nuevo seguidor que tenemos a través de esta cuenta en X, arroba la X Cali Oficial. Bueno, invitadísimos están para que se conecten, para que voten, para que nos reporten también si están en las calles de Cali, cómo está el tema del clima, cómo está la movilidad. Los sábados también son un poco caóticos, hablando del tráfico en Cali. Totalmente, hay mucho movimiento los sábados en Cali. Total, entonces bueno, queremos leerlos, ya saben que por aquí estamos esperando por ustedes. Tú eliges tus favoritas, las 20 de la X. Vamos con tres canciones más, las casillas 5, 4 y 3. Entramos al top 5 de nuestro conteo con Morgan Wallen, con Sabrina Carpenter y con Doshi. En el puesto 5 entonces está Morgan Wallen con Love Somebody. Esta canción ya completa 7 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 9, así que tuvo un gran ascenso de 4 lugares para esta edición. Son dos canciones, Lu, las que esta semana suben 4 posiciones. Ya escuchamos la primera, que fue Ed Sheeran con Azizam, sí, que subió desde el lugar número 20 hasta la casilla 16. Y lo mismo ocurre con Morgan Wallen, sube 4 posiciones de el 9 a la casilla 5. Tendremos a Bad Cam con Sabrina Carpenter en la posición 4, descendiendo un lugar. Del lugar 3 cae a la casilla 4 con 18 semanas en total. Y en el puesto número 3, la canción que les decíamos, de amores y odios, está Dashi con Anxiety. Esta canción completa 7 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 5, así que sube 2 lugares. ¿Será que a Anxiety le alcanza para llegar a un número 1? ¿Quién sabe? Eso depende de ustedes, ¿no? Depende de cómo voten ustedes, así que háganlo ahorita a través de nuestra cuenta en X, arroba la X, Cali Oficial. Número 5. Número 4. Número 3. Cuarenta minutos, Doshi en la posición número 3 de nuestro conteo. Ahí teníamos antes a Morgan Wallen con Love Somebody en la casilla 5, en la posición 4 Bad Cam con Sabrina Carpenter, y está Doshi con Anxiety en la posición número 3, la canción que decíamos que es como de odios y de amores. Sí. Avanzamos rapidísimo con el conteo en esta edición número 27 del año 2025, invitándolos para que vayan y voten, porque cada una de las canciones que les hemos publicado y anunciado, pues ya están allí, justamente en nuestra cuenta en Twitter, arroba la X Cali Oficial. Patricia dice, buenos días Julito y Lu. Hola Pati. Qué rico escuchar la X Cali, emisora favorita y la más sonada. Envío un saludo a mis hermanas que también sé están en sintonía con la X. Abrazos y bendiciones. Epa, un abrazote, qué rico en parche familiar, escuchando el conteo. Patricia, que es caleña, pero nos escribe desde Puerto Boyacá. Ya, un abrazote. Belleza, gracias por estar acompañándonos en la distancia. Gracias a todos los que pasan su fin de semana por aquí un ratito con nosotros. Saben que más adelante van a tener también a Tefa hoy a las 2 de la tarde para programar con ella la música que quieran disfrutarse este fin de semana. Ahí estará el abecedario musical de la X, de la A a la X, desde las 2 hasta las 5 con Tefa, para que a ella le pidan toda la música que se les ocurra. Ya saben, ahí tienen parche para este sábado, para que la pasen increíble y se sigan dejando contagiar, obviamente, de la mejor programación musical. Muchas de tus canciones favoritas. Del 20 al número 1, las 20 de la X. Bueno, nos vamos acercando al número 1. Solo nos resta conocer cuál es la número 2, hacer nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores y sabremos cuál es la canción que esta semana, este fin de semana, reina en nuestro conteo. Así que aquí está por ahora la número 2 de la semana. Número 2. Ahí está. está la posición número 2. Leon Thomas. Me gusta mucho esta canción. Suena tan rico. Suena muy rico, sí. Lo que es esta canción, Mood, que es nuestra posición número 2. Y la otra, Raven Lenae con Love Me Not, que está en la posición 10. Creo que son mis dos canciones favoritas de esta temporada en las 20 de la X. Nada está, que hacer. Suenan bastante bien. Las piden sí. Muchísimo también. Y están muy bien ubicadas en listados musicales del mundo. Así que, claro. Súper. Genial, y bueno, saben que las pueden solicitar cuando quieran aquí a la X96.5 y que pueden votar por ellas también ingresando a nuestra cuenta en @laXcaliOficial. Ahí encuentran cada una de las canciones con su encuesta respectiva para que ustedes marquen la opción que quieran y apoyen a su artista, su canción, a su artista favorito y nos ayuden a darle forma a otro nuevo conteo que estará llegando en 8 días. Nos vamos con nuestro resumen, así sonó esta edición número 27 de nuestro conteo, hoy 19 de julio, posición número 20 para Billie Eilish con Wildflower. Puesto número 19 para Miles Smith con Stargazing. La canción con mayor cantidad de semanas en nuestro conteo, 24 en total. En la casilla 18, The Weeknd con Dancing in the Flames. Puesto número 17 para Miles On It con Marshmello y Kane Brown. Una de las canciones que más avanza casillas esta semana, As Is Am con Ed Sheeran, que sube 4 posiciones en la casilla 16. Puesto número 15 para Lola Young con Messi. Casilla número 14, ahí está Sorry I'm Here for Someone Else, Benson Boone. But I'm here for someone else. Puesto número 13 para Tate McRae con Sports Car. Esta que viene a continuación en la posición número 12, una de las canciones dance más importantes de esta temporada con Wiz the MC. Show Me Love. Sabe que en nuestra programación tenemos una versión especial que hace al lado de Tyla, además. Sí, sí, sí. Buenísima. Suena muy bien. Número 12. Puesto número 11 para Addison Rae con Diet Pepsi. Casilla número 10, Love Me Not con Raven Lenae. Puesto número 9 para Timeless con The Weeknd y Playboy Carti. Otro super éxito dance de temporada lo marca Calvin Harris con Clementine Douglas. Juntos en Blessings, casilla número 8. Puesto número 7 para Lady Gaga con Abracadabra. Nokia, canción con Drake en la posición número 6. Puesto número 5 para Morgan Wallen con Love Somebody. Casilla número 4, ahí se ubica Sabrina Carpenter, Bad Kim. Puesto número 3 para Anxiety de Dashi. Leon Thomas, que acabamos de escucharlo en la posición número 2 con Mood. Termina por completar estas 19 posiciones que hemos escuchado hoy en la edición 27 de nuestro conteo, las 20 de la X, que estará de regreso en 8 días. En 8 días exactamente, en punto de las 10 de la mañana, para que nos parchemos y disfrutemos juntos de las 20 canciones más importantes de la X. Momento de conocer pues, ¿cuál es la canción número uno? Milena dice, Morgan Wallen debe ser número uno. Me gusta mucho. Saludos, Milena. Ya sabes qué debes hacer. Votar por tu canción favorita ya mismo en Twitter, @laXcaliOficial. Ahí están todas, toditas, todas las canciones que les hemos presentado, que hemos compartido con ustedes en esta mañana increíble de sábado, para que nos ayuden a saber qué tanto les gustan una a una y voten. Los dejamos con la más importante. Esta es la canción más importante en las 20 de la X. Por tercera semana consecutiva. Número 1. Alex Warren es el número 1 en las 20 de la X con Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried, on the edge of your knife, staying drunk or divine. The angels up in the clouds are jealous, know what we found. Something so wild will be ordinary. Jealous knowing we found something so